estamos ante una reforma innecesaria. Desde la perspectiva de los partidos de izquierdas, es evidente que es innecesaria desde la perspectiva de política criminal, sin ninguna duda. El código de 1995, este código que tengo aquí, bueno, ya yo siempre digo que nació Gafaro, porque la verdad es que fue producto del último gobierno del Partido Socialista, cuando gobernaba Felipe González. Se publicó cuando ya estaba prácticamente acabada la legislatura, cuando ya todos sabíamos que iba a ganar el Partido Popular las elecciones del año 95. Muchos nos preguntábamos si llegaría a entrar en vigor el Código Penal del 95, porque realmente es que la situación estaba como bastante complicada. Como en aquella primera legislatura no obtuvo mayoría absoluta, posiblemente a eso se le debe la supervivencia del Código del 95. Pero el Código de la Democracia, que es como se le llama a este código, la verdad es que estuvo a punto incluso de no entrar en vigor. Entró en vigor, finalmente el gobierno decidió que entraba en vigor, pero a partir de ese momento se le sometió a un continuo goteo de reformas. Tantas que ahora mismo se hace difícil saber cuántas reformas lleva el Código Penal del 95. Yo le llevo contado 30, pero hay quien dice que no, que son 32, otros que dicen que son 27 o 28. Pero en cualquiera de los casos es el exponente típico de lo que nosotros llamamos el derecho penal líquido, porque se trata de un texto en el que las normas no se solidifiquen, no se solidifican, no se llegan a concretar en nada. Se está en un permanente proceso de reforma sin llevar a cabo en casi ningún caso un examen riguroso y serio de los resultados obtenidos con la anterior reforma, de los defectos que se han observado en su implementación, porque es que a menudo ni siquiera se da tiempo a que se terminen de implementar cuando ya hay otra enmienda, cuando ya hay otra reforma. Y lo que es mucho más grave es que sin que los datos que se obtienen de las tasas de criminalidad ni la percepción social parezcan indicar que es necesario que se lleven a cabo esas reformas. Según los datos más recientes que yo he estado manejando hace unos días del Ministerio del Interior, resulta que las infracciones penales descendieron en el anterior semestre del año 2013 en un 2,7% durante los últimos 6 meses. Esa es la tendencia que ha seguido los niveles de criminalidad en nuestro país en los últimos 5 años. La población española creció más de 2 millones de personas entre 2007 y 2012. Bueno, pues aún así la tendencia de la criminalidad fue a bajar. No solo a nivel interno, sino a nivel europeo. Si se coge uno las estadísticas que se proporciona por la Eurostat, que es la Agencia Europea de Estadística Criminal, y que están en Internet, podéis entrar en cualquier momento en ellos, lo que pasa es que están muy retrasadas. Ahora mismo la fecha tope a que llega es el año 2010. Pero en cualquiera de los casos, resulta que España está situada escogiendo los 29 países de la Unión Europea, en el cuarto puesto, empezando por debajo en los índices de criminalidad, y sin embargo es el primero de los países que está en relación en los índices de criminalidad. O sea, no existe una correlación entre los índices de criminalidad y los índices de encarcelamiento. A esta información además hay que añadir otra que a mí me parece también muy interesante, y es que si os vais, por ejemplo, y lo veis también en la página web del CIS, resulta que existe un escasísimo nivel de preocupación por parte de la población española respecto de los temas securitarios, respecto de los temas de seguridad. Las principales cuestiones que importan según el CIS, según el último barómetro del CIS, a los españoles son el paro, por este orden, el paro, la situación económica, la corrupción y los políticos. De tal manera que si el paro en un índice sobre 10 tiene un índice de preocupación de 7, la seguridad, el índice de preocupación es 2. Bueno, pues pese a ello, el gobierno insiste en situar la seguridad como uno de los problemas principales de nuestro país, y se ha embarcado en una reforma del Código Penal, posiblemente la más extensa, bueno, posiblemente no, la más extensa desde que entró en vigor el Código Penal, porque afecta a los 3 libros del propio Código, afecta a casi 200 artículos de su totalidad, y de esos 200 artículos es muy llamativo comprobar como más de una quinta parte de ellos ya han sido modificados en la última gran reforma, que es la del año 2010. y además cualitativamente, ya no solamente es porque cuantitativamente afecta a los tres libros, es que cualitativamente afecta al núcleo duro de nuestro sistema judicial penal, y es a lo que voy a referirme a continuación, a lo que es el contenido esencial de la reforma. En nuestra opinión, esta reforma es una respuesta a una ausencia total de interés por parte de la ciudadanía, pero que nos permite regresar a unos planteamientos que son propios del siglo XIX, que muchos creíamos superados y que supone una especie de réplica antiliberal de los planteamientos del siglo XIX en el siglo XXI. Porque se trata de una reforma que nos habla de un derecho penal que está concebido como una respuesta casi terapéutica a la desviación y a la disidencia social. Porque es una reforma que nos habla del delito como síntoma de personalidades peligrosas. Se vuelve otra vez a hablar de delincuentes tendenciales, de delincuentes por tendencias. Una serie de, o sea, delincuentes, personalidades peligrosas que el sistema de justicia penal tiene que dedicarse a detectar, a ser posible incluso antes de que se pongan de manifiesto mediante un comportamiento delictivo. Es una reforma que nos habla de unos tipos penales abiertos, indeterminados, que planean sobre los ciudadanos como si fueran espadas de Damocles, que nos pueden castigar y que además nos van a castigar no por lo que concretamente hacemos, sino por lo que presumiblemente parece que vamos a hacer o por lo que presumiblemente somos. Es una reforma que nos habla de un sistema penológico de carácter fundamentalmente retributivo que aumenta increíblemente la mayoría de las penas, que desatiende la ejecución de las penas a lo que es un principio constitucional que deberíamos conservar como oro en paño, porque somos quizá el único país europeo en nuestro entorno que lo tiene recogido en la Constitución, que es el de la reinserción y la rehabilitación social como objetivo de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad. Es un sistema que restaura la pena de prisión como la pena reina del sistema penológico, cuando si alguna ventaja tenía el código del 95 fue que nos enfrentó por primera vez a la realidad de que había por ahí otras penas que eran ajenas a la prisión, que existían penas alternativas a la prisión, y este código nos iba a proporcionar no solo su visión, sino también su posibilidad de aplicarlas. Es una reforma que nos introduce en lo que se dice eufemísticamente prisión permanente revisable, pero que es la cadena perpetua. Y nos introduce en un concepto que los juristas, por lo menos aquí en nuestro país, yo al menos lo tememos, que es las penas indeterminadas, y ahora hablaré un poco de ello también. En suma, es un derecho penal máximo, no un derecho penal mínimo, que es lo que se espera de los estados democráticos. Un derecho penal máximo que compromete seriamente el principio de legalidad y el principio de culpabilidad, que son las bases del derecho penal democrático desde la época de Beccaria y de Montesquieu, y que son principios indispensables para que un sistema penal se considere auténticamente democrático. Pues bueno, con este contexto general, esta valoración general que yo hago de la reforma, ya os he dicho antes que la reforma viene a reformar, a modificar, a enmendar los tres libros del Código Penal. Para mí, desde luego, si tengo que elegir alguno de los tres, yo creo que el más grave es el libro primero. El libro primero del Código Penal se refiere, es la parte general, le llamamos la parte general porque se refiere a los delitos, se refiere a las faltas, se refiere a las personas responsables, se refiere a las circunstancias que modifican la responsabilidad criminal de estas personas, y se refiere a las penas y a la manera de aplicar y de implementar las penas. Bueno, pues la parte general del Código Penal con esta reforma se ve afectado en modificaciones profundísimas que afectan al sistema de penas y a las medidas de seguridad, pero sobre todo a las privativas de libertad. Y se introduce, como digo, la prisión permanente revisable, que es una pena en que la prisión, el tiempo de duración es indeterminado en el momento de su imposición, y que luego, bueno, teóricamente es revisable transcurrido un tiempo enorme de cumplimiento de la prisión. Hay otra serie de medidas que también son muy, muy intensas, como es la ampliación, por ejemplo, de la aplicación de la libertad vigilada, la restricción de los mecanismos para conseguir la sustitución de la pena privativa de libertad, la alteración de la naturaleza jurídica de la libertad condicional. Pero bueno, si vamos a ir por partes, empezaríamos por el sistema de penas. En el Código Penal tenemos un artículo, el artículo 33, que es en donde se nos pone como una especie de lista todas las penas que el Código recoge. Bueno, pues con la reforma el número de penas se incrementa en su techo y se incrementa en su suelo. Se incrementa en su techo por lo que os digo, porque se introduce una pena nueva, que es una pena gravísima, que es la pena de prisión permanente revisable. Y además se aumenta en su suelo porque buena parte de las infracciones que hasta ahora se vienen castigando como faltas pasan a ser considerados delitos leves y pasan a ser castigados como tales delitos con penas también de carácter leve, pero que ya no son una respuesta a las faltas, sino una respuesta a los delitos, son delitos leves. La introducción de la prisión permanente revisable no solamente instaura en nuestro sistema de justicia penal una pena que es absolutamente innecesaria, como es la pena de cadena perpetua, sino que como está vinculada a todas las demás penas privativas de libertad, por así decir, tira de ellas y consigue que todas las demás penas privativas de libertad aumenten en su gravedad a partir de ella. Y luego, por otra parte, lo que os comentaba, introduce lo que en nuestro sistema dogmático penal es un auténtico atraso, que son las penas indeterminadas. Las penas indeterminadas se estuvieron barajando como posibilidad o como forma de luchar contra los que entonces se llamaba los delincuentes incorregibles, ya a finales del siglo XIX. A partir de unas tendencias dogmáticas que se empezaron a implementar en los finales del siglo XIX y el siglo XX en Alemania, fundamentalmente con autores que nosotros en la universidad estudiamos, como von Litz. Von Litz tiene una frase muy, muy representativa. Dice, la conté aquí el otro día porque no quería que se me olvidara, decía von Litz, cuando los delincuentes pueden ser inocuitados, la pena de muerte es innecesaria. La inocuación de los delincuentes pasaba por mantenerlos, los delincuentes peligrosos, completamente separados del resto de la sociedad. Entonces, el problema ahora mismo de las penas indeterminadas es que la duración no se establece a priori, sino que cuando se impone la pena no se conoce. Y entonces lo que ocurre es que un sistema penológico de estas características, sin raíces, sin ningún tipo de precedente en nuestro país, porque en otros países sí que existen precedentes de estas formas, lo hemos visto todos en las películas de americanos, se le condena a pasar en la penitenciaría de Missouri un máximo de 2 años y un mínimo, o sea, un máximo de 2 años y un mínimo de 3, por ejemplo, o de 3 meses. ¿A qué pena se le condena? Pues no se sabe, porque sabemos que está en unos márgenes, pero no se llega a saber con absoluta certeza cuál es la pena que se impone, porque estará en función posiblemente de su comportamiento penitenciario, etcétera, etcétera. Ese es el sistema de penas indeterminadas para delitos leves en Estados Unidos. En nuestro sistema ese sistema no ha existido nunca, es decir, la pena, cuando se impone una pena a un determinado delincuente en una sentencia, se dice, se le condena a 10 años, 4 meses y un día. Pues eso es lo que en principio tiene que cumplir. Y cuando realmente se comprueba o se considera que existe un eventual rigor punitivo, lo que se hace es que se utilizan otra serie de instituciones como la progresión en grado o como la libertad bajo condición. Lo cierto es que más allá de eso, de la gravedad que puede suponer la implementación de la pena de prisión permanente revisable, yo creo que desde el punto de vista dogmático lo más grave del caso es que puede introducir como en una cuña en nuestro sistema las penas indeterminadas, que realmente son francamente graves, sobre todo teniendo en cuenta nuestro sistema penitenciario. La pena de prisión permanente revisable es quizá lo más llamativo de la reforma del Código Penal, pero sin embargo no es lo que cuantitativamente está más reformado y constituye una de las cuestiones más graves de la reforma. Desde mi punto de vista, quizá lo más importante es la reforma que se va a llevar a cabo de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad contamos en este país con unos precedentes que nos tienen que poner muy en guardia con las medidas de seguridad, porque venimos de un sistema, bueno, os acordaréis algunos los más mayores de la ley de vagos y maleantes o de la ley de peligrosidad social. cuando se estuvo analizando el código de 1995, la ley de peligrosidad social fue derogada por el código del 95. Es decir, hasta 1995 estuvo en vigor la ley de peligrosidad social. La ley de vagos y maleantes es una ley del año 1933 que fue la única ley que respetó Franco de la República. Y no solo la respetó, sino que la amplió. Amplió su ámbito de aplicación porque no solamente se aplicó a los vagos y maleantes, a estos delincuentes que ellos llamaban incorregibles o predelincuentes, sino también se amplió pues, a los rojos, a los masones, a los homosexuales, en fin, se aplicó a todo el mundo. Se aplicaban medidas de carácter predelictual porque lo que se castigaba era la eventual peligrosidad del sujeto y no la culpabilidad en un determinado, a partir de un determinado acto o una determinada omisión. Bueno, pues cuando se estuvo debatiendo el código del 95, yo lo recuerdo que una de las cuestiones que más se debatieron era la respuesta que se tenía que dar a la peligrosidad. Había autores que consideraban que la peligrosidad no tenía por qué estar en el código penal. Un código penal tenía que regirse por el principio de culpabilidad. Si uno realiza una acción y eres culpable, se demuestra que eres culpable, se te castiga. Si no, no se te puede castigar. Y por el hecho de vivir de una determinada manera, de comportarte de una determinada manera, de vestir de una determinada manera, no se te podía considerar preventivamente peligroso ni aplicársete ninguna medida. Al final lo que hizo el legislador fue que se quedó en una situación como intermedia y entonces lo que se hizo fue que, bueno, pues para, se establecieron, se determinó que existirían medidas de seguridad con exclusión absoluta de las medidas predelictuales, es decir, de ninguna manera se iban a imponer medidas de seguridad si no se había cometido un delito, se impondrían solamente para las personas que son inimputables o semi-inimputables, a las que no se les puede aplicar porque no existe culpabilidad, no se les puede aplicar una pena. Y así se quedó la cosa, es decir, así es como está en nuestro Código Penal desde el 95. El artículo 6 del Código del 95 es un artículo que se discutió muchísimo cuando se hizo este código y ha sido uno de los pocos que no ha sido reformado en estas 30 y tantas reformas que llevamos. Hasta ahora todas las reformas se habían respetado este artículo y sin embargo ahora en esta reforma se modifica. El artículo 6 fundamenta las medidas de seguridad en la peligrosidad criminal de aquella persona a la que se le impongan exteriorizada por la comisión de un hecho previsto como delito. Eso en su primer párrafo. En su segundo párrafo establece los límites que en este contexto son en realidad las garantías para su imposición porque dicen que las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad de su acción. Es decir, que ahora mismo la norma tal como está en su actual redacción impide la aplicación de una medida de internamiento, por ejemplo, por un delito que no esté castigado con una pena de prisión y además imposibilita que esa medida de seguridad se imponga después como continuación de la pena. Bueno, pues lo que quiere hacer ahora el legislador, lo que quiere hacer ahora el Ejecutivo es eliminar la segunda parte de este artículo y dejar el artículo solamente en las medidas de seguridad no podrán exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. ¿Con eso qué es lo que se consigue? Pues que la gravedad del hecho en realidad cede ante la peligrosidad del autor del hecho. El centro de gravedad del sistema deja de estar en el delito para pasar a estar en el delincuente. Y la peligrosidad es un concepto vago, impreciso donde los haya, impregnado además de una serie de elementos a partir de los que se vislumbran criterios moralizantes o paternalistas, pues la peligrosidad viene a sustituir a la culpabilidad. Y a mí, de verdad, puede parecer, intento, quiero decir que esto puede parecer muy técnico, quizá no sé si alcanzo a explicarlo con la suficiente claridad, pero me parece tan grave como el establecimiento de la prisión permanente revisable. Porque las medidas de seguridad hasta el momento solamente se venían aplicando a los inimputables o los semi-inimputables, los sujetos que cometían algún delito de estas características. Pues que ahora se van, de hecho ya existe la libertad vigilada, pero en cualquier caso con la reforma se van a poder aplicar a todo el mundo y se van a poder aplicar a todo el mundo incluso después de cumplida la condena. Eso es gravísimo. Eso es situarnos, bueno, iba a decir situarnos al mismo nivel que están en Alemania, que parece que son muy civilizados. Bueno, pues en Alemania existe algo parecido a lo que aquí se venía llamando, o lo que estaba introducido en el Código Penal, aunque teóricamente lo han quitado, pero han dejado la puerta abierta a la custodia de seguridad, porque no hay nada ahora mismo que impida que en la próxima reforma del Código Penal, una vez que se aplique, se apruebe esta y se aplique esta reforma, se pueda volver otra vez sobre la carga con la custodia de seguridad, porque las bases ya están hechas, ya es posible, y digo, si se aprueba la reforma, ya sería posible imponer medidas de seguridad de carácter, imponerlas a personas imputables para cumplir después de cumplida la condena, y además, pues eso, pues con carácter generalizado para todo tipo de delitos. Este tipo de medidas de seguridad se introdujeron en nuestro sistema en la anterior reforma, la última reforma que hizo el gobierno del PSOE. Se dijo que la libertad vigilada no iba a tener ninguna trascendencia práctica a nivel general, porque solamente iba a estar prevista para los delitos más graves, pero la realidad es que ahora mismo con la reforma que planea ahora mismo el PP, ese pequeño resquicio que se quedó en nuestro Código Penal para aplicar medidas de seguridad de estas características se abre hasta el punto de que afecta prácticamente a todos los tipos que yo he venido analizando del libro segundo. Por deciros un ejemplo, se puede aplicar la libertad vigilada a los delitos contra la vida, lesiones leves, maltrato de obra, lesiones, detenciones ilegales y secuestros, trata, hurto, robo, extorsión. Se puede aplicar la libertad vigilada incluso a los delitos de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, que ya es el colmo. Y es eso lo más preocupante, tanto desde el punto de vista dogmático como lo que se nos puede venir encima en el futuro, es que se queda la puerta abierta de par en par para que se puedan adoptar en el futuro medidas de contenido más aflictivo de estas características, como la custodia de seguridad. Es una puerta abierta la custodia de seguridad, que ahora no les ha entrado, pues la verdad es que no sabemos muy bien por qué, porque se perdió en el tránsito del primer anteproyecto al segundo anteproyecto y nadie nos ha explicado por qué se perdió. Lo cierto es que en buena hora, pero insisto, se queda la puerta abierta. Otra de las cuestiones que se modifican, y a mí me parece francamente grave, se modifican con la reforma, es el régimen de suspensión de las penas privativas de libertad y la libertad condicional. Una de las cosas que cuando empezamos a aplicar el código, yo empecé a trabajar en los juzgados el código del 71, el código penal del 71. Era el código que heredamos del código franquista, pero que del 71 al 95 se sufrió también muchas modificaciones, pero a la inversa de lo que está pasando al del 95. Es que fueron todas modificaciones que venían a acoger pues, principios propios de los sistemas penales democráticos. De tal manera que cuando llegó el código del 95, incluso a algunos nos pareció que el código del 95 no era tan positivo como el código del 71. Pero si tenía algo de bueno el del 95 es lo que os he comentado hace un momento, y es que introducía la posibilidad de sustituir las penas privativas de libertad, las penas de prisión, por otras penas alternativas. Los trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo, se podía imponer una pena de prisión, pero se podía sustituir, por ejemplo, por pena de multa. Se puede sustituir, yo no sé por qué hablo en pasado ya, pero por muerto ya por lo delante. Se puede seguir haciendo esto. Bueno, pues ahora lo que se ha hecho con lo que se pretende con la reforma es que las penas sustitutivas de la prisión desaparecen como tales. Es decir, se vuelve otra vez al sistema de la prisión como la pena reina, como la pena a imponer en todo caso. Y lo que se hace también es que el régimen de suspensión de la pena privativa de libertad se altera y se modifica sustancialmente. Primero, porque el espíritu de la reforma es aplicar la suspensión. La suspensión, ¿sabéis?, que es cuando se pone la pena de prisión y se dice, bueno, pues se suspende su ejecución, ¿no? Hay distintos sistemas. El legislador del 95 es que se quedó a medio camino, porque lo que pretendió fue establecer algo que también vemos en las películas de los americanos, porque se da mucho en el derecho anglosajón, aquello de la suspensión del fallo. En lugar de condenar, lo que se hace es que se suspende el fallo durante un cierto tiempo en que estás on probation, que llaman ellos on probation, bueno, estás bajo prueba. Entonces, durante ese periodo que estás bajo prueba, si no cometes ningún otro delito y si te portas bien, si todo transcurre normalmente, lo que se hace es que si transcurre ese tiempo, pues ya no se te impone la condena. Es decir, la sentencia es como si no existiera. No quedan antecedentes penales, no existe ninguna consecuencia posterior a la condena, porque no hay tal condena. Bueno, nuestro legislador se quedó como así a media, y estableció una serie de limitaciones para registrar las condenas en el registro de penados y rebeldes, y no se terminó de decantar por el sistema anglosajón, que hubiera sido quizá lo más interesante. Pero la verdad es que ahora mismo, con la reforma del Código Penal, nos encontramos con que la suspensión de las penas privativas de libertad se endurecen de una manera pues verdaderamente notable. Se sigue previendo la suspensión de las penas para aquellas condenas que no superen los 2 años de prisión, dándose además otros requisitos, pero fundamentalmente están orientadas al delincuente primario. Porque si hay algo que caracteriza a esta reforma es que tiene dos objetivos. Uno es la lucha contra los delincuentes que se pueden considerar peligrosos, la lucha contra la peligrosidad en la criminalidad. Y otro de los leitmotiv de esta reforma es luchar contra la multireincidencia. Es uno de los caballos de batalla del PP y de Convergencia y Unión, por cierto, que son los más interesados en el hemiciclo con el tema de la multireincidencia. De tal manera que lo que se ha hecho ahora es transformar la suspensión de las penas privativas, lo que se va a hacer con la reforma es transformar la suspensión de las penas privativas de libertad mirando exclusivamente al delincuente primario. Es decir, dejando fuera de la suspensión a los delincuentes habituales, entendiendo como delincuentes habituales los delincuentes peligrosos, es decir, haciendo una peligrosísima asimilación, peligrosidad-habitualidad. Se prevé la suspensión para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años individualmente consideradas. Se prevé también que excepcionalmente, siempre que no se trate de reos habituales, se pueda también conceder la suspensión para todos aquellos condenados a penas no superiores a 2 años, siempre que sean individualmente consideradas cada una de las penas. Se prevé también la suspensión para penas no superiores a 5 años a todos aquellos penados que hubieran cometido el hecho delictivo bajo la dependencia de las sustancias que genera el artículo 20 del Código Penal, las sustancias psicotrópicas, etc. Y sin sujeción a ningún tipo de requisito también se prevé la suspensión para todos aquellos reos que sufran una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Hasta ahí, más o menos, la situación queda, digamos, con algunos matices que sí se van a peor, queda más o menos como está hasta ahora. Pero hete aquí que en el tránsito entre el primer anteproyecto y el segundo anteproyecto, es decir, una norma que no ha sido informada ni por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal, aparece un párrafo inopinadamente en el artículo 80, que es el que regula la suspensión en la reforma, que dice lo siguiente: no se suspenderá la ejecución, después de haber dicho todo esto, ¿no? Termina diciendo, no se suspenderá la ejecución de las penas privativas de libertad superiores a 1 año cuando aquella resulte necesaria para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma infringida por el delito. Y de pronto te sacudes y dices, hasta, ¿y esto de dónde ha salido? Pues resulta que ha salido de una sugerencia que se hizo a través de la Fiscalía y que transpone a nuestro Código Penal una norma del Código Penal alemán. Y dices, bueno, pues vale, o sea, una de las normas que derogó el Código Penal del 95 fue la Ley de Remisión Condicional de las Penas, que es de marzo de 1908. Esta era la ley que regía la suspensión de las penas privativas de libertad hasta el Código del 95. Esa ley, que es una ley antiquísima, que trae causa además de otras leyes decimonónicas anteriores, siempre basó la posibilidad de establecer o de dictar la suspensión de una pena privativa de libertad en las características personales del reo, en la evolución personal del reo. No en el hecho de que el delito cometido fuera especialmente socialmente grave o hubiera producido mucha alarma social, en ese tipo de consideraciones no se basó no se ha basado habitualmente, tradicionalmente, históricamente nuestro sistema de suspensión de penas privativas de libertad. Eso sí se ha dado en Alemania, pero no en España. Entonces, esta norma del artículo 80, que si ya digo, se ha introducido de cuña y nadie sabe muy bien por qué, resulta que viene a romper con toda nuestra tradición histórica de remisión condicional de las penas sin ningún motivo aparente. Pero la limita de una manera gravísima, ¿no? Entonces, nosotros desde luego hacemos una valoración absolutamente negativa. Yo creo que este párrafo del artículo 80 tiene que desaparecer porque puede acabar con lo que es nuestro sistema habitual de otorgamiento de la suspensión, que es fundamentalmente atender al reo, atender a su evolución, atender a su vida, atender a sus circunstancias personales para comprobar si efectivamente la pena de prisión, el cumplimiento efectivo de la pena de prisión va a tener algún tipo de efecto positivo o si por el contrario le va a suponer un efecto negativo a la persona a la que se le impone. Hay otra norma también en este mismo capítulo que me interesa destacar por lo negativa que es, y es la posibilidad de que se revoque retroactivamente la suspensión cuando se condene al reo dentro de cierto plazo, después de haber sido condenado, por un delito cometido antes o durante el tiempo de la suspensión. A nosotros nos parece que con la suspensión de la pena privativa de libertad lo que se intenta es evitar ulteriores delitos, pero no ocuparse tarde, mal y nunca de delitos que ya ha cometido el reo al que se le ha otorgado la suspensión. Y además es que, de alguna manera, yo creo que incluso de manera indirecta, viene a otorgar carta de naturaleza o efectos jurídicos al retraso en la administración de justicia, y eso es algo absolutamente imposible de considerar positivo. O sea, es absolutamente increíble que en una norma del Código Penal se castigue al reo porque la justicia vaya lenta. O sea, es que ya sería el colmo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? El tratamiento que se hace a los extranjeros, a los ciudadanos extranjeros que cometen delitos, aquí sí que efectivamente la sustitución sí que sigue existiendo, porque se sustituye la pena de prisión por su expulsión del territorio nacional. La principal, por lo menos lo más llamativo que tiene la nueva normativa, es que la reforma dice que se aplica a cualquier extranjero, aunque sea residente legal. Lo que pasa es que cuando llegó esta norma al proyecto, que es el que se está debatiendo ahora en el Congreso, alguien se dio cuenta de que había una directiva del año, nada menos que del año 2004, una directiva europea que había que respetar, y que había toda una doctrina del Tribunal Europeo de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que había que también tener en cuenta. Con lo cual ahora lo que se ha hecho es que se ha puesto delante del artículo el adverbio excepcionalmente. Bueno, pero en cualquiera de los casos se ha ampliado el ámbito de aplicación, porque se amplía incluso, pues eso, a los extranjeros incluso que estén residiendo legalmente en nuestro país, aunque sea con carácter excepcional. La libertad condicional a mí me parece que el tratamiento que se le da en esta reforma es absolutamente infame, sencillamente. Se desnaturaliza completamente la libertad condicional, se pasa de ser, se desmantela el sistema de individualización científica, que es el que ha venido rigiendo nuestro sistema penitenciario, como auténtico modelo, yo creo que en toda Europa, de ejecución penitenciaria. Un modelo que hasta el momento no había sido cuestionado por nadie. O sea, ni por la doctrina, ni por la práctica administrativa penitenciaria, ni por los tribunales, ni por la jurisprudencia. La libertad condicional siempre ha estado vinculada en este país al sistema progresivo primero y después al sistema de individualización científica, y siempre se había considerado como la última fase de cumplimiento de la condena. Si tiene algún sentido la suspensión, y si de alguna manera la suspensión y la sustitución de la pena privativa de libertad pudieran considerarse con muchas reservas asimilables, son porque se intenta conseguir que un determinado delincuente al que se ha condenado no vaya a prisión, no cumpla la condena a la que se le ha impuesto por una serie de razones, las que vienen establecidas en la ley. Pero la libertad condicional no tiene esa finalidad. La libertad condicional, de lo que se trata se concede en la última fase del cumplimiento de la condena, y si tiene algún sentido es precisamente evitar, o sea, conseguir que la última fase de ejecución de la condena, cuando existe un pronóstico favorable de reinserción para el reo que la esté cumpliendo, se cumpla en régimen de libertad. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con la suspensión y, sin embargo, se le da el mismo tratamiento que a la suspensión. Y eso, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista dogmático, va a tener muchísima importancia. Y vais a ver por qué la tiene. Entre otras cosas, por ejemplo, porque en caso de revocación de la libertad condicional se pierde todo el tiempo pasado en libertad condicional. ¿Por qué? Porque se considera que el tiempo que se ha transcurrido en libertad condicional, en realidad se ha suspendido la condena, no se está cumpliendo la condena. Con lo cual, si se revoca, vuelve a empezar otra vez el cómputo de tiempo. Otro de los efectos que se produce con esta nueva naturaleza otorgada a la libertad condicional, por ejemplo, es que no cabe que se otorgue de oficio, tiene que ser pedida por el propio interesado. Se produce además un efecto muy curioso, y es que el plazo, por ejemplo, de otorgamiento de la libertad condicional, que la ley establece, la reforma establece entre 2 y 5 años, puede ser incluso superior a la pena que queda por cumplir. Bueno, o sea, uno se coge los artículos 90 y siguientes de la reforma y la verdad es que es tremendo, porque implica unas transformaciones tan radicales y están llamadas precisamente a restringir el otorgamiento de la libertad condicional, cuando una de las cosas, también desde el punto de vista estadístico, que nos separan de los países europeos de nuestro entorno, es el escaso uso que en este país se hace de la libertad condicional en relación con los demás países europeos. Esta reforma, lejos de propiciar que se fomente la libertad condicional, que se fomente la reinserción progresiva y poco a poco de los presos de los presos que ya están a punto de cumplir su condena en la sociedad, lo que se hace es que precisamente se va en sentido inverso. Esas son las notas más características que afectan al libro primero, que bueno, a lo mejor os ha parecido un poco tostón, pero de verdad os aseguro que es importantísimo, porque el libro primero es que luego se despliega sobre todos los delitos que posteriormente en el libro segundo se detallan, todos los comportamientos que se consideran ilícitos. El libro segundo, que es la parte especial, la que regula esos comportamientos ilícitos y las que los clasifica en distintas categorías, también sufre unas modificaciones enormes, cualitativas y cuantitativas. Nosotros en la plataforma, por nuestras especiales características, nos hemos dedicado a estudiar fundamentalmente dos tipos delictivos y esos de alguna forma sirven un poco de botón de muestra para que os deis cuenta de hasta qué punto la reforma implica también o incide sobre el libro segundo. Hemos estudiado fundamentalmente los delitos contra el orden público y los desórdenes públicos porque realmente son, de alguna forma, están rediseñados en la reforma para conseguir un más amplio y un más intenso control social, y nos hemos dedicado a estudiar también los delitos de apoderamiento, los delitos de robo y de hurto, porque realmente son los que afectan tanto activa como pasivamente a los sectores sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad, y porque desde un punto de vista cuantitativo, estaba antes comentándolo con una de las personas que están aquí asistiendo a esta charla, si uno se coge el último anuario estadístico del Ministerio, resulta que del total de internos de las prisiones españolas, casi el 38% están cumpliendo condena por delitos contra la propiedad. Nos parecía que era importante ver cuál era el tratamiento del legislador, del prelegislador, a este tipo de delitos. Los delitos de apoderamiento son unos delitos que son absolutamente manoseados por todos los que hacen reformas en el Código Penal. Son tipos que han sido modificados en todas y cada una de las modificaciones que ha tenido, y insisto, llevamos como 30. Fueron modificados por la última ley orgánica, que fue la del año 2010. A su vez ya habían sido modificados en el año 2003. Han sido, insisto, toqueteados permanentemente, porque vende muchísimo, porque desde un punto de vista mediático el decir que bueno, que se le pone más pena al delito de robo o a los alunizajes en las joyerías y todo eso, pues queda como muy bien, parece que no, todos nos sentimos mucho más protegidos. Aquí además el legislador, el prelegislador, cuando hablo del prelegislador me estoy refiriendo al Ministerio de Justicia. No se corta para nada en la exposición de motivos cuando dice que por qué le da una vuelta de tuerca otra vez a los delitos de apoderamiento, dice literalmente para ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multireincidencia y la criminalidad grave. La verdad es que los delitos de apoderamiento se ven afectados por la eliminación del libro tercero, al que ahora mismo me voy a referir, porque buena parte de los comportamientos que ahora se consideran faltas contra la propiedad, las faltas de hurto, ya pasan a ser considerados delitos leves, pero delitos, y porque se establecen unos supuestos de agravación de los tipos tanto del hurto como del robo, que verdaderamente son como para ponerse los pelos de punta. O sea, llega un momento en que el hurto se te puede situar en 4 años de prisión, si se dan ciertas circunstancias, que no son tan difíciles que sucedan, o sea, no son de laboratorio, son del día a día. Además, el legislador aquí, o sea, el prelegislador, el Ministerio de Justicia hace cosas muy raras. Por ejemplo, considera una circunstancia agravante de los delitos de apoderamiento el robo de cable de cobre. Y yo no sé muy bien por qué es tan importante todo esto. También se considera una agravación, por ejemplo, los robos que afecten a las conducciones de suministro eléctrico o telecomunicaciones, que está muy bien que efectivamente se cuide todo esto, pero tenemos que recordar que se trata de servicios que, aunque tienen un interés público, están normalmente gestionados y dirigidos por intereses privados, por compañías privadas. Y hay otra cosa que llama mucho la atención, es curioso si no fuera tan serio y tan grave. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia considera que es un grave problema los robos en las explotaciones agrarias o ganaderas, de tal manera que en las explotaciones agrarias o ganaderas, mucho ojo, porque va a ser una circunstancia que agrave. Todos los delitos de apoderamiento, empezando por los hurtos, siguiendo con los robos con fuerza, robos con violencia, robos de vehículos, utilización, no robos, sino utilización ilegítima de vehículos de motor ajeno, mucho ojo, porque todos ellos van a llevar aparejados, podrán llevar aparejada la medida que os hablaba antes, la medida de libertad vigilada. De tal manera que el juez puede considerar que, como el reo, si se le pone 4 años por un delito de hurto y si cumple los 4 años, igual sigue siendo peligroso al cabo de los 4 años, puede establecer que, bueno, pues que se le imponga una medida de libertad vigilada, que significa que va a estar bajo control de las autoridades penitenciarias o por lo menos de las autoridades administrativas, judiciales o administrativas, porque todavía eso no está muy claro de quién va a depender la ejecución de la libertad vigilada después de la reforma. Se puede establecer de tal manera que, bueno, pues al final resulta que por un delito de hurto uno puede estar 14 años bajo sometimiento, bajo vigilancia de las autoridades administrativas. Los delitos contra el orden público y los desórdenes públicos, bueno, es un auténtico horror los dos capítulos que os acabo de mencionar, y aquí el legislador, el prelegislador, el Ministerio de Justicia no ha tenido duda ninguna, porque han sido los dos capítulos que no se han modificado en ninguno de los 3 textos que yo he estudiado, en el borrador, en el primer anteproyecto, en el segundo anteproyecto y en el proyecto que está ahora en el Congreso. No se han modificado, lo ha tenido clarísimo desde el primer momento, lo ha tenido clarísimo en unos términos que da miedo, francamente. O sea, los delitos de atentado, bueno, no voy a entrar en tecnicismos porque tampoco os quiero aburrir, pero la verdad es que cuando la jurisprudencia al cabo de los años ya tiene bien delimitado, cuando hablamos de resistencia, cuando hablamos de desobediencia, cuando no sé qué, tiene perfectamente determinados los conceptos y las características y los significados de cada uno de los comportamientos, van ahora y resulta que cambian los conceptos. Te eliminan adjetivos como grave o como activa, de tal manera que llega un momento en que comportamientos de mera resistencia pasiva pueden ser considerados atentados. La inseguridad jurídica va a ser bárbara porque se han cambiado todos los conceptos, se han cambiado todos los nombres a los comportamientos. Los jueces van a tener que empezar otra vez a decir si esto significa esto, esto y lo otro. Y un empujón no significa tal cosa, sino que significa tal otra. Insisto, la inseguridad jurídica va a ser, y los márgenes de discrecionalidad ya ni os cuento, hasta que se asienten nuevamente los conceptos jurídicos y se acepten por toda la comunidad jurídica. Bueno, los supuestos agravados de los delitos de desórdenes públicos son ya para morirse directamente, porque es que la pena se dispara muchísimo, no es muy grave, porque las penas se nos disparan mucho. Pero fíjate, hay uno que a mí me duele poderosamente, porque yo no sé, es que no se puede considerar una circunstancia agravatoria, y sin embargo es una circunstancia agravatoria. Agrava el tipo base que los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa o con ocasión de alguna de ellas. Bueno, No, es que no me quedo sin palabras. O sea, yo creo que ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero fíjate, hay una cosa que le sucede, a un comportamiento en este capítulo que no quiero dejar de reseñar, porque a nadie parece haberle preocupado. Ninguno de los informes que yo he leído les ha resultado preocupante. Fijaros, desde el Código Penal de 1848 hay una norma en nuestro Código Penal que sobrevivió incluso al Código del 44, el código que hizo Franco. Que esta, lo que pasa es que bueno, la interpretación era muy restrictiva entonces, pero y existe ahora mismo, como es lógico, es el artículo 559. Quedaros con el número, porque es importante. Ya veis como nadie habla nunca del 559, pero el 559 dice ahora, se castiga a los que perturben gravemente el orden público con el objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos. O sea, cuando nosotros ejercitamos nuestros derechos cívicos, estamos siendo protegidos por el artículo 559. Quienes nos perturben están incurriendo en este tipo delictivo. Bueno, el prelegislador, el Ministerio de Justicia, no ha tenido el coraje de derogar este artículo expresamente. Simplemente lo ha sustituido inopinadamente, sin decirnos nada, el 551, rompiendo con todas las técnicas de producción legislativa. Esto no se debe hacer. Dice se modifica, fíjate cómo que se modifica el artículo 559, no se modifica el artículo, se sustituye el artículo 559, pero fijaros por lo que sustituyen esta protección al ejercicio de los derechos cívicos. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del 557 o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Es decir, esto es lo que está castigando. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a los desórdenes públicos. Lo que hablábamos del teléfono móvil y todas estas cosas. Por esto lo sustituyen el 559. Pero es que los que siguen, los artículos que siguen son tan horrorosos como estos, porque bueno, esto, desde luego esto está rozando la inconstitución, bueno, pero es que vamos, es que es un atentado contra la libertad de expresión como la copa de un pino. Pero es que si fíjate, introducen, como les quedaban pocos los artículos de este capítulo, introducen un 560 bis. Lo de bis y ter está a la orden del día, no se inflan artículos bises y terses. Bueno, el 560 bis con la reforma, dicenos, no, perdáis, porque es muy interesante. Esto sí que es legislar a golpe de telediario. Quienes actuando individualmente o mediante la acción concurrente de otros interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio. Hasta 2 años de prisión. Pero fijaros, cuando apareció este artículo, cuando se produjo aquella subida tan espantosa del metro de Madrid, que hubo quien se dedicó a parar los convoyes como medida de protesta, pues coincidió con alguien que se metió, uno de esos hacker que se metió en la página web del Congreso y dejó el Congreso de los Diputados durante un cierto tiempo sin internet y sin funcionamiento, pues coincidieron los dos acontecimientos y pusieron esto lo incluyeron en el anteproyecto. Pero hay otro también que es muy lindo también, que me gustaría leer, porque está muy bien, porque dice, fíjate, a ver a qué suena esto, es una canallada este artículo, este es un 557 ter, este es ter, porque ya hay bis, ya está, este es ter, y dice, fijaros, a ver a qué suena esto, los que actuando en grupo o individualmente, pero aparados en él, que es lo que yo decía, esto, invadan u ocupen contra la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal. Los abuelitos de las preferentes que se cuelan en el banco. Están acusando a los abuelitos de la presión de las preferentes. Con el código penal en la mano. Falta, en fin. Bueno, esto es solo un ejemplo de las alteraciones en el libro segundo, que es el que se refiere a los delitos. Hablaba antes de que afectaba a los tres libros. Es algo absolutamente histórico. Nuestros códigos penales desde el primero, desde 1828, han tratado por un lado los delitos y por otro lado las faltas. El libro tercero del Código Penal se refiere a las faltas de infracciones leves. Bueno, las faltas. Hay quien puede considerar que la derogación del libro tercero pues no tiene mayor trascendencia, porque total, verdad, que deroguen las faltas, ¿qué importancia tienen? Bueno, pues fijaros, el propio Consejo de Estado, por cierto, el informe del Consejo de Estado, si alguien, bueno, yo qué sé, le gustan los temas jurídicos o le gusta esta materia, es muy interesante de leer, es demoledor en muchos aspectos, le da al Ejecutivo por muchísimos sitios. El informe del Consejo de Estado, por ejemplo, dice que es una medida irreflexiva y no estudiada en sus más hondas consecuencias. Una reforma de enorme calado en el sistema penal español. Eso es lo que dice el Consejo de Estado sobre la derogación del libro tercero. Nos lo vende el Ministerio de Justicia diciendo, apelando al derecho penal mínimo, hace falta, ¿eh? O sea, bueno, pues habla que por el derecho penal mínimo, porque por el principio de intervención mínima, porque total, ¿para qué vamos a intervenir los juzgados y tribunales para comportamientos que son leves, que no tienen mayor importancia? Y además con ello, además, reducimos, eso lo dice la exposición de motivos, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, reducimos los asuntos que sobrecargan de manera injustificada los juzgados y tribunales penales. Bueno, os voy a decir, el principio de la intervención mínima no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿eh? O sea, es un principio efectivamente del derecho penal, el derecho penal democrático, pero que lo que intenta es conseguir que sea lo mínimo posible el número de comportamientos que estén castigados penalmente. Porque es verdad que cuantos más se amplía el número de comportamientos que se castigan penalmente, más se restringe las libertades individuales. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, se tiene que efectivamente castigar conductas y castigarlas duramente con el Código Penal, pero sin invadir el territorio de las libertades públicas. Eso es lo que intenta, de alguna forma, llevar a la realidad, se intenta llegar a la realidad a través de principios como el de intervención mínima. Además, que no mezclemos las cosas, porque el principio de intervención mínima aquí no pinta nada. Pero si lo que se dice es que se intenta evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales penales, os diré que si escogéis la página del Consejo General del Poder Judicial y os vais a la parte de estadística, hay una publicación que se llama La Justicia Dato a Dato, y la última publicación anual es la del año 2012. Bueno, ahí vienen muchísimos datos, es muy interesante, pero este en concreto, que era el que a mí me interesaba, que era saber la sobrecarga de los juzgados y tribunales, resulta que en el ámbito penal, en el orden jurisdiccional penal, la sobrecarga está, bueno, es un índice, yo os digo el índice y a partir de ahí que os sirva de referente, está en un 0,2. Bueno, la sobrecarga en civil es de un 0,6, es decir, se multiplica por 3. Y la sobrecarga en contencioso administrativo es de un 1,1, se multiplica por 50. Quiere decirse que el orden jurisdiccional penal, es verdad que es muy importante a nivel de conjunto de todos los órdenes jurisdiccionales, porque solo él ocupa el 75% de los juzgados y tribunales en este país. Pero no equivoquemos los términos, porque no estamos hablando de sobrecarga. De sobrecarga, si queremos hablar de sobrecarga, hablemos de sobrecarga en lo contencioso administrativo, pero no en lo penal, incluso más en lo civil. Y esto es importante que lo retengamos, porque las conductas que están ahora mismo en el libro tercero como faltas no se despenalizan. Lo dice también en la exposición de motivos en algún momento, es que se despenalizan. No se despenalizan. Las conductas, las faltas contra las personas, y sí, las faltas contra las personas, es decir, las lesiones, por ejemplo, pasan a ser delitos leves. O sea que despenalizarse no, pasan al libro segundo, pegan el salto del tercero al segundo. Y otra serie de comportamientos como las faltas contra los intereses generales o las faltas contra el orden público precisamente pasan al orden contencioso administrativo. Y otra serie de faltas, como las faltas de imprudencia leve, con resultado de muerte o con resultado de lesiones, accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, pasan al orden jurisdiccional civil. En los delitos leves, dices, bueno, se despenalizan. Bueno, todas las faltas que pasan a ser delitos leves, hay una disposición final en la propia ley de reforma que establece que hasta que no se dicte un nuevo código procesal penal, una nueva ley de enjuiciamiento criminal, los delitos leves se seguirán enjuiciando por los trámites del juicio de faltas. Luego, mire usted, o sea, es que los vamos a seguir enjuiciando en los juzgados penales. Vale. Los comportamientos que pasan a ser ilícitos administrativos pasan al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Tengo que recordar que en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, además de haber pasado antes por el calvario de un procedimiento administrativo previo de pelea con la administración, con los recursos de alzada y todas estas cosas, cuando ya uno va al proceso contencioso administrativo se encuentra con una serie de datos que conviene recordar. Primero, uno actúa como actor, lo que significa, uno es demandante, lo que significa que uno es el que lleva el impulso del proceso, que no es poca cosa. Tienes que pelear contra un acto de la administración que normalmente ya ha sido ejecutado. Te tienes que personar con los requisitos de postulación que en cada caso te exijan, que como mínimo te exigen ir con abogado. Tienes que pagar previamente la tasa correspondiente. Y tienes que pelear contra una administración que cuenta con sus propios servicios jurídicos que pagamos todos, a los abogados del Estado, y que además está exenta del pago de tasas. Pero no solo eso. Es que te tienes que arriesgar a que si la sentencia que se te impone es desestimatoria, cargas con las costas. ¿Qué significa? Que pagas tu abogado, tu procurador, pero además pagas la minuta del abogado del Estado. Que ya está pagado. ¿Por dos veces? Sí, por dos veces, claro, porque tú lo has pagado antes su sueldo y su trabajo a través de los impuestos, pero luego además te pasan una minuta. Y os digo, he estado 2 años y medio en un juzgado contencioso de Madrid y os puedo decir que las minutas de los abogados del Estado, pues en fin, son interesantes como mínimo. Eso para quien vaya a la jurisdicción contencioso administrativa por estas faltas que dejan de ser faltas y pasan a ser ilícitos administrativos. Pero si vas a la jurisdicción civil te vas a encontrar para estos temas de accidentes laborales o accidentes de tráfico con los mismos problemas. Es decir, te vas a encontrar con que vas a tener que ir con abogado y procurador, con que vas a tener que pagar la tasa. Y aquí no te vas a enfrentar con abogados del Estado, pero sí te vas a encontrar con grandes y poderosas compañías de abogados que son los que defienden a las grandes y poderosas compañías aseguradoras para los delitos de tráfico o constructoras para los delitos, normalmente los delitos de accidentes de trabajo. En esto queda la reforma del Código Penal. A mí me parece que el mensaje es bastante claro. Yo creo que el mensaje que nos está dando este gobierno a través de esta reforma, otro día hablamos de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, porque ahí también hay muchas cosas que decir. En definitiva, es de alguna forma la actitud que adopta un gobierno completamente insensible ante una sociedad que está siendo empobrecida de manera paulatina, que se defiende a duras penas de unas políticas de austeridad y de recortes en derechos y prestaciones sociales que no se merece, frente a una crisis que es algo más que una crisis pasajera o sistémica que nos viene acostumbrando el sistema capitalista recurrentemente. El gobierno lo que hace es una reforma penal de calado insospechado que no solamente le blinda ante posibles efectos del descontento social, sino que además para mí que se constituye igualmente una maniobra de distracción que nos hace que nos olvidemos de cuáles son nuestros auténticos problemas. Nuestros problemas no son problemas de seguridad, son otros problemas los que tenemos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Tony Yunt que se llama Pensar el siglo XX, que está en Editorial Taurus en el año 2012. Lo leí este verano de vacaciones y una frase que subrayé porque me pareció muy interesante. Dice que la seguridad se está convirtiendo en un bien social por derecho propio. El cómo proporcionar esa seguridad y con qué coste para nuestras libertades va a constituir una cuestión crucial en el nuevo siglo XXI. Bueno, yo creo que la seguridad que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos no es la que se deriva de la delincuencia ni de la criminalidad, sino de la desaparición de nuestros derechos y libertades. Que en definitiva es lo que nos protege contra el desempleo, lo que nos protege contra la enfermedad, lo que nos protege contra la ignorancia, contra la vejez. La inseguridad es consecuencia en definitiva de la desaparición del Estado de Derecho y de su progresiva sustitución por un Estado autoritario y policial. Eso es lo que significa esta reforma que se nos viene encima en última instancia. Esa es la lectura que tenemos que dar. Nada más.